con una gran persona hoy día aquí en Radio Maracatu FM, en nuestra humilde radioemisora, gracias al nuevo jefe de la policía, le decíamos anteriormente. Ahora es director de la Policía Nacional del Departamento del Alto Paraná, el comisario general, inspector Carlos Cáceres. Está con nosotros aquí y mirache, qué alegría, una alegría inmensa para mí personalmente y también seguro para todos los oyentes de Radio Maracatu FM. Señor director, te doy la bienvenida en nombre de toda la gente, en nombre de todos los oyentes y agradezco infinitamente que estés aquí con nosotros. Muy buenas tardes, no todo lo contrario. Muy buenas tardes, señor director, acá de la radio Baracayu FM. El agradecido soy yo por invitarme acá a su programa, a su radio, y a través suyo para saludar un poco a toda la gente, a toda su audiencia, a quienes nosotros como Policía Nacional servimos. Tenemos ese deber, esa misión constitucional de trabajar por la seguridad de la comunidad. En este caso, tengo una gran responsabilidad de velar por la seguridad de todos los habitantes del departamento de Alto Paraná, un departamento más, el departamento más importante de nuestra República del Paraguay, un departamento ubicado geográficamente, que tenemos límites muy importantes y es una zona que es conocido no solamente acá, sino en el mundo como una zona bastante productiva, es una zona donde la gente trabaja realmente y más todavía estamos pasando por una etapa muy difícil, esta pandemia que no solamente afecta a nuestro país, sino al mundo entero. Y con eso también estamos lidiando y vemos también una conducta bastante ejemplar de nuestros conciudadanos en el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios. Y gracias a eso yo creo que muy poco nos afecta como país, porque vemos también otro lado, catástrofe prácticamente, cómo le afecta a a nuestra humanidad. Entonces, yo creo que de a poquito también estamos superando. Yo sé que la gente está ya ansioso de que esto se normalice, pero así como dicen los profesionales médicos, el modo o la vida COVID yo creo que va para largo, pero al menos la reactivación de nuestro trabajo, la reactivación económica, se está trabajando para que esto se pueda normalizar. Y bueno, hoy estamos visitando el distrito de Maracayú. Es un distrito, una ciudad, un distrito muy lindo, una zona realmente que vemos que está evidenciado al recorrer, una zona muy productiva, una zona donde la gente realmente trabaja. Y nosotros, como autoridad policial, tenemos esa sagrada obligación de ver, de velar por todos los trabajadores de esta zona. Así es que el gusto es mío y a las órdenes. Bueno, primeramente quiero felicitarle por el nombramiento de hace 8 días, ¿verdad? Así es. Qué bueno tener a una gran persona como jefe de todos los policías del Alto Paraná. Y también felicitarle a través de su persona a los personales que están trabajando en nuestra zona, en Puerto Indio, en General Díaz. Te comento que desde hace poco. Desde que aparecieron los personales que están, y siempre a mí me gusta decir las cosas cuando son buenas, así también como son malas, ¿verdad? Cuando son malas. Pero en esta ocasión las cosas buenas hay que decir también, porque normalmente a la Policía Nacional se le saca solamente la cosa mala nomás, la gente ojecaoíla y que ha jayolado ya agarramos. Pero desde que llegaron los personales que están hoy día, custodiando Puerto Indio, General Díaz y Maracayú. El tema más difícil de manejar, y seguramente usted me va a dar la razón después, es el tema del abigeato. Y hoy día, gracias a Dios, estamos totalmente libres de eso, señor jefe. Y así es que hay que felicitarle a la Policía Nacional por eso. Muy, muy contento escuchar eso que realmente la policía que están trabajando acá en las distintas dependencias policiales, en las distintas comisarías, realmente responda a la expectativa, porque eso es lo que buscamos, en eso insistimos todo el día, en cumplir realmente la seguridad que se merecen todos los habitantes, y más todavía de repente hay flagelos como realmente el abigeo, que no es fácil erradicar, no es fácil de repente trabajar en esa prevención. Por eso es que siempre también nosotros estamos pidiendo, solicitando, trabajar con nuestros conciudadanos, trabajar con la gente, porque eso facilita bastante también el trabajo policial. Entonces, si eso se está logrando, estoy más que seguro que se está logrando gracias también a la coordinación con la gente, con la ciudadanía. La policía en Guaboye crea pues justamente para tratar de paliar ciertos aspectos, para especialmente para la gente que trabaja, porque nosotros tenemos una misión muy importante, cual es la de cuidar la vida, la integridad de las personas y los bienes de las personas. Entonces, en esta misión tenemos que lidiar realmente con la gente que están actuando al margen de la ley. Peaje y la ley, o pea pa un mes después de ahí, no o actuase, o ya posee la iba ahí, o poco ser más ajeno. Eso en toda la sociedad también existe, ocurre. Y contra eso tenemos que realmente trabajar. Y yo siempre digo que en una comunidad, 99% de la gente por hoy. 99% de la gente por hoy. Ape 1%, la yeyo ayuda peiteamos la para combatir eso. No, vuelvo a decir, el compromiso de la seguridad es compromiso de todos. Nosotros tenemos el deber constitucional de actuar contra esta gente. Obrero Huerecú, veala. Entonces, pero importante tener la vista y oído de la gente. Eso sí necesitamos, porque la policía divino de Hipóris, lógico, tener la colaboración de la gente. Sí. Entonces, la UPAP, cuando voy a apoyar lo de trabajo a tu, bueno, entonces, ya se cama, otro sistema, ya cambia. Lendo y nadie en la policía, o no va a posible lo que sea. Entonces, por eso es tan importante y le agradezco por esta apertura que me da para hablar con la gente, para intercambiar con la gente, porque eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Y yo como director, mi responsabilidad es todo el departamento, donde es el país, pero siéntanse contralores los ciudadanos de su policía también, para que podamos tomar ese compromiso responsablemente de trabajar por la seguridad de la gente. Y acá, señor director, yo te comento, y desde que vine en este lugar, yo encontré de que el único problema serio y difícil de controlar era el tema de abigeo. Porque hasta Che, ajá, una vez, en una noche me llamó mi suegro, mi cuñado, le llamó a la policía, al personal policial, vinieron. Ayupila ese camioneta, ajá, ajá, y se la ajecala vaca o munda. Después vino el policía y, ¿vos qué trajiste? ¿Trajiste algún cuchillo? No, el pantaloncito le iba hacia... Va a llegar una nota dije. No, es una anécdota que realmente uno cuenta porque era la situación difícil que se vivía en esos tiempos, ¿verdad? Y el único problema acá en este lugar en Baracayú era el abigeo. Después nosotros poco tenemos ladrones, casi no hay por ir porque trabajador memeo en el lugar, ¿verdad? El tema de borrachería, el tema de patoterismo, en ningún lugar falta, pero para eso está el Policía Nacional, que tiene que poner orden. Y también yo creo que las autoridades nacionales, que se creen realmente autoridades, deben dejar al policía hacer su trabajo normalmente, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que necesitamos realmente. Y en esa coordinación de trabajo, pues, la crítica siempre es buena, ya sea la crítica sana, la crítica para mejorar, siempre es muy bueno, eso también es saludable. Entonces, por eso es tan importante de que la gente realmente esté calibrando un poco la actuación de su policía. Porque Upaco ñicoté en veinte, porque cuando la gente está expectante de qué es lo que está haciendo su policía, si o interactúa mimípico, o ni relaciona mimípico la comunidad, o ni monguetápico, o ímpico alguna idea de mejora, o icuápico la policía mueve para la zona, por ejemplo, y conflictivo ve, o el policía que es atento, el policía que quiere cuidar su área que le corresponde responsablemente cuidar. Hoy cuando él la movió para la, en un momento dado, movió para patrullar, controlar, porque control con santo remedio, la naña controlar, y na, medio que lo mitad ya aprovechar en cualquier momento, y en de perjudicar a cualquier momento, entonces en eso es lo que tenemos que un poco trabajar. Y vuelvo a repetir, la colaboración, la información de repente que pueda brindar nuestro conciudadano, ojo y oído, añañe comunicamiento, añañe de policía, acuérdense que todo eso ya prevenir, ya evitar, a nivel colegio ahí. Acá me dice, Palo Verde también sufrió mucho adigeo, sufrimos mucho. Yo te comento que a mi suegro mismo le llevaron 4 o 5, no recuerdo bien. Una tarde me llamó, me dijo, vení Dalino, fui en su establecimiento. Las 6 de la tarde, por donde te veo carneada, y vela y toro tu chave, a ojeya suela y ñacangüeja, y de cuevo. Y realmente fue difícil. Pero bueno, ahora está solucionado, estamos... yo que recorro mucho estos lugares y que recibo muchas noticias de distintos lugares también, puedo decir que hoy día no faltamos a Engola o objetar alguna cosa, pero hoy día estamos muy tranquilos, gracias a Dios, al servicio, o sea, que con el servicio de la Policía Nacional. Y por ahí te digo, como director de policía, como responsable mayor de la seguridad, que así... se estén acordando del personal policial, porque ese es el compromiso que tenemos. Yo creo de que día a día la policía, la institución, está procurando también de mejorar su servicio. Jeta ítico con la falencia, entendemos nosotros eso, pero estamos haciendo todo lo posible año tras año también de mejorar. Estamos tratando de brindar de mejor infraestructura al personal, de que tenga una patrullera o alemía y que tomamos ahí, oye, desplazar de un punto a otro. En ese sentido también quiero aprovechar esta oportunidad para mencionarle a los conciudadanos de que la apertura que me dieron hoy a la mañana el señor intendente del distrito de Maracayú, el señor presidente de la junta, los señores concejales y algunos que comprometidos también, algunos ciudadanos de bien comprometidos con la seguridad, preocupados también a ver si cómo se puede mejorar este tema de las de los vehículos automotores que cuentan las diferentes comisarías que están asentados acá en el distrito de Maracayú. Entonces lo ya puedo tener point de la reunión lo huelco a de a tu agenda y mi una parte de ahí y la hora de conversación, en el sentido de que realmente todos los intendentes también, a través de la asociación que ellos tienen, asociación de intendentes, de conversar, hacer una conversación, hacer una estrategia de trabajo de tal forma que podamos comprometernos a través de las autoridades municipales, a través de los concejales que son autoridades genuinas de su comunidad, primeramente de trabajar todos juntos, de trabajar por la seguridad, de coordinar la seguridad en todos los distritos, en todas las localidades, en todas las compañías, y por un lado también, si como también podemos, a través de las autoridades también, de conseguir, de mejorar nuestra infraestructura en cuanto a las patrulleras, y por ahí te digo, yo creo que en un momento dado vamos a conseguir eso. Y yo te comento que con mucho esfuerzo, siempre los personales policiales en conjunto con la ciudadanía están reparando todo de nuevo, la patrullera, El de Puerto Indio ahora está buenísimo porque se reparó todo. Gracias al esfuerzo del jefe también, porque si la cabeza no se mueve, no hay porio cue. Y acá también en General Díaz, ya viste la patrullera cómo está. Me pregunta Julio, bueno, después de recorrer todas las comisarías y conocer la situación, ¿va a tener algún nuevo proyecto para este lugar o cómo quedan las cosas? Dice. Y bueno, justamente hicimos una recorrida, hicimos las verificaciones correspondientes en lo que respecta acá a la comisaría de General Díaz. Sí, hay un proyecto primeramente de mejorar la infraestructura edilicia. Justamente mi consulta a las autoridades municipales, a los concejales, fue de que tenemos que contar con un título de propiedad. Para que la institución también se pueda ocupar un poco, porque yo sé que esto se habrá construido con el esfuerzo de la gente de la comunidad. Sí. Entonces, oñemos en la comunidad y nada, de repente la cualquier mejora, cualquier ayuda, y en ese sentido también estamos muy agradecidos con la gente, con la comunidad, por comprometerse también. De que el personal policial que está trabajando en esta zona, que tenga un mínimo de comodidad o que tenga también de repente los alimentos necesarios, porque tenemos una realidad también, la llena de presupuesto no más en valle, pues para muchas cosas, y más todavía cuando una comisaría se construye y no podemos hacer mejoras justamente por falta de ese requisito que es el título. Pero justamente hoy emití proyecto y por ahí te dije, y me comentó justamente el jefe de comisaría de que ellos ya fueron notificados que en algún momento dado esta calle que por el cual estamos transitando y que comunica comunidad a comunidad, en algún momento dado, y creo que ya el proyecto ya está todo, se va Está a todo bien. asfaltar, se va a ampliar, entonces Sí. va a afectar justamente la gran parte del predio de la comisaría. Entonces, justamente, Ina Seguri, concejal de que la empresa constructora de camino es el que tiene que prácticamente en forma de indemnización, o quizás por otro lado, construir en comisaría pues fu. Entonces, usted al menos me tiene esta noticia importante de ella ya. Sí, y ojalá que se dé rápidamente porque es una noticia bastante interesante y ahí también puede ser ya en un lugar en donde sea totalmente titulado y se pone ya directamente al nombre de la institución policial, ¿verdad? Efectivamente, Yo creo efectivamente. que el de acá está titulado, el de General Díaz. Así me comentaron, Sí. pero medio que con algo no comen ni vaina la yepomba, porque esto no va No. a tardar. No conviene. Vengo máximo un año, jaguepe, y queda bien la mejora, se va a trabajar ya Sí. por esto. Entonces, ya yo creo que podemos hacer un gasto al pedo si es que de repente llegamos a tocar eso. Haremos bien, Levitin, votos no mientes. No, No, no. ¿viste cómo viene la polvadera hacia la comisaría? Directo así viene. Y anda yajo, y anda yajo, y Y ande yajo y porá, y anda por. yajo, y porá, Pero eso pero va a cambiar cuando salga el asfaltado. de polvo eres y en polvo te convertirás en la Biblia. ¿Van una leyenda afectada así, va? ¿Verdad que Sí. sí? Hoy cota jefe de la hora del lugar vengo. Bueno, jefe, entonces los proyectos ya está tal, así Julio ya escuchó su pedido y bueno, la pregunta que no me va a faltar porque la gente también se pregunta y mucha gente depende mucho de eso también. ¿Qué sabes del tema de la reapertura del puente de la amistad? Y mucha expectativa, mucha expectativa. Vengo la allá pura isla porque de repente pues no hay paciencia, ve, imagina la gente allá, pero sí tenemos que entender una cosa de que la apertura de parte de nuestro gobierno nacional es 100% el compromiso, el interés. Y a mí me consta porque la semana pasada he participado de la reunión con las autoridades departamentales con el señor ministro del Interior, Y solamente que ya Guarecubetín traspié tu ya acabo somos frontera. Y Sí, como sí. frontera que somos, sí o sí necesitamos de que esto sea igual, que no, de qué nos sirve acá, sí, está abierto el puente, sí, no hay problema, pero a moto ni que tú esa, ni a medio lado ni que tú esa, no tiene sentido. Entonces, ahora recién me he comunicado también con la gente del Ministerio del Interior, hay una reunión importante que se está tratando en Asunción, el Gobierno Nacional a través de la Cancillería, van a estar insistiendo en la conversación con el gobierno del Brasil. Entonces, como país soberano, y en de cuello y cuadra, y en de donde que tú ya exigís como país soberano, entonces sí se necesita de una conversación. Seguramente ellos, por más voluntad también que tengan, seguramente tienen que consultar también con las autoridades sanitarias y cómo está el tema de la pandemia en el país vecino. Porque acá pues está el tema, no es capricho de nadie, sino acá hay una realidad. Acá hay una realidad que hay que cuidar la salud. Entonces, cada quien seguramente de acuerdo a su realidad está también mezquinando ciertos aspectos, ciertas situaciones, más allá de la necesidad económica de repente que su ciudadano, que su pueblo pueda estar atravesando. Hay un interés mayor que es la protección a la salud. Verdad que sí. Y bueno, fecha exacta no se tiene todavía, No se tiene. pero dependemos mucho del Brasil entonces, para que... Y bueno, es que es así, es que es Sí. así. Por eso repito de que ellos tienen que cuidar muchos aspectos para que realmente haya esa circulación normal. Y sabemos perfectamente lo que significa el puente de la amistad. La circulación, el intercambio comercial que genera Ciudad del Este es impresionante. Eso Impresionante. está reconocido en el mundo. Sí. Entonces no es fácil esta situación. Señor director, antes de despedirnos, porque veo que estás un poco apurado, ¿algún mensaje para la población de Maracayú? Y primeramente agradecerle a todos ustedes por la apertura que tienen, por el trabajo que están realizando con su policía. Tengan en cuenta de que nosotros estamos al servicio de la gente, pero sí les necesitamos. Yo pido que la seguridad sea compromiso de todos, pero repito una vez más que nosotros tenemos esa misión constitucional de que Orengo la Oroye Ponía, la Tepe, a la IPA de circulación, de la delincuente, vaya, pero necesitamos que trabajemos todos juntos, necesitamos esa colaboración de la gente. Entonces, anilla dudar y la ya ñañimo de autoridad fuera en DAPE, y decirle también de que Namumburi tengo la Ciudad del Este, alguna cosa de Yarecuya respuesta y Nacuape, las puertas de la dirección de policía están abiertas para cualquier ciudadano. O Yarecomio, teléfono y niños en medio, o Huereco medio, o a la gente de Andape, y tu y problema, pues anda Yarecuya, hemos compromiso anterior hacia allá. Entonces, no pasa más de 2 horas para llegar acá. Pues te Sí, ñamuaje, muy rápido. gracias a la institución, tenemos un medio de movilización. Entonces no nos cuesta nada llegar junto a ustedes sin ningún inconveniente si es que nuestra presencia va a servir para hablar, para mejorar, para conversar, para dialogar, para proyectar y para progresar. Porque veo que esta es una comunidad muy progresista y en poco tiempo, ya me contaron, van a tener la ruta asfaltada que va a llegar hasta Puerto Indio. Y eso sí que trae progreso. Pero upe ahora oye, prepara y ¿por qué? Porque todo progreso también tiene sus efectos colaterales. Upe ya en de patrulla pues humana, ya en de comisaría tu ya carga más personal, porque sí o sí, eso sí, trae mayor circulación de gente extraña, de Yicuajinamba y Chaguaba. Entonces upe ya QMEA como policía o QMEA ahí. O sea que hay aspectos, repito que todo progreso, y el camino es progreso. Sabemos perfectamente que el camino bueno es progreso. Así es que muy agradecido por la invitación. Y estoy siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, señor director, por acceder a llegar a nuestra humilde radioemisora. Te agradecemos y espero que no sea la última. Espero que cada vez que vengas a estos lados nos visites un poco. Se invita a Guayaquil, Ecuador. Gracias, señor director de la Policía Nacional del Alto Paraná. Le tuvimos aquí en nuestra querida radioemisora. Así es que, oyentes, gracias a ustedes también por estar con nosotros. Siempre, siempre ahí atentos.